pan, educación, salud, libertad, democracia, independencia. Estás escuchando Santana Sounds, una producción de Radio Santana para Radio Justice. Desde el 18 de abril del 2018, varios estudiantes nicaragüenses han salido a las calles a protestar. Pues esta es la historia que estamos escuchando en todos los medios de comunicación. Heridos, muertos y un supuesto llamado a la resignación del presidente Daniel Ortega. En esta edición de Santa Ana Sounds por medio de RadioJustice.org, tenemos una breve entrevista con Silke, estudiante de la UNAN en Managua. Silke nos platica las observaciones de la mayoría de la población nicaragüense desde el inicio del conflicto. Soy estudiante de UNAN Managua. UNAN Managua es una de las universidades que actualmente está tomada, lleva más de un mes de estar tomada por la oposición. Nosotros ahorita no recibimos clase porque toda la universidad está tomada, ¿no? Entonces, nosotros no hemos sido en ningún momento parte de algún proceso para elegir a los representantes de estos movimientos. Y que revisando el historial de las personas, por ejemplo, en mi caso yo estudié con dos de los dirigentes que están en uno de los movimientos, y ellos, al igual que otros, han tenido una larga trayectoria dentro del MRS, lo que le decía el Movimiento Renovador Sandinista, que por supuesto sus objetivos son políticos. Entonces muchos de los dirigentes que andan entre los movimientos son personajes políticos que están siendo asesorados por estos otros sectores, ¿no? Pero que a la población en general y que ante los medios de comunicación se le hace ver como autónomos, ¿no? Como una organización autónoma que está en pro de la lucha estudiantil y todo el discurso que ya conocemos, pero que al final están siendo completamente asesorados por ONGs incluso y por actores políticos con trayectoria. Desde el 18 de abril Nicaragua está sometida, ¿verdad?, a un sistema, a un proceso de crisis en todos los sectores, tanto económico, social y político, lo que tendrá y ha tenido repercusiones en la vida de los y las nicaragüenses. Inició más fuertemente, ¿no?, con la reforma que se hizo al Instituto de Seguridad Social, que actualmente presenta una crisis económica. Y se hizo una reforma para lograr salvar el instituto, donde se aumentaba del 19% al 22% de aportaciones a los empleadores y un 5% a los jubilados. Entonces, muchas organizaciones, en conjunto con algunos grupos de jubilados, empezaron a hacer protestas. Lo que ocurrió también es que esto se agravó por situaciones violentas que finalmente los medios de comunicación adjudicaron al gobierno todos los procesos violentos, ¿no?, que se vivieron en estos días. Pero nosotros, como algunos grupos de estudiantes, vemos esto no solamente como un proceso que inició el 18 de abril, sino que es, ¿qué te digo?, más de un año que han tenido muchos sectores interesados en retomar el poder de Nicaragua, el poder político de Nicaragua, y que esto han venido haciendo un trabajo político entre los jóvenes para lograr lo que hoy estamos viendo, ¿no? Y que finalmente se tomaron de muchas situaciones que nosotros estábamos viviendo para lograr el trasfondo real de lo que ellos querían, que es un golpe al Estado nicaragüense. Después de las protestas del 18 y el 19 de abril, se empezaron a formar movimientos de estudiantes prácticamente nuevos, simplemente se formaron en estas fechas y se han unido a partidos políticos, se han unido a organizaciones no gubernamentales que han buscado como asesorar a los jóvenes. Vimos hace poco, el 6 de junio, por ejemplo, la coalición universitaria que compone a 5 movimientos estudiantiles de Nicaragua. Sus representantes tuvieron un viaje a Estados Unidos para pedir intervención gringa, ¿no?, en la situación de Nicaragua. Y justamente, bueno, basta solamente analizar cómo surgió esta visita, ¿no? Y además, ¿qué fueron a hacer? Por ejemplo, los que financiaron esta visita fue Freedom House. Esta organización les pagó los boletos, la estadía y les organizó la agenda que ellos iban a tener en Estados Unidos. Y donde vimos claramente que tuvieron reuniones con senadores como Ted Cruz y Marco Rubio, y también con la representante Ileana, quienes han sido promotores también de la ley NICAD que vimos tiempo atrás. Entonces yo creo que esto es un indicador muy claro de las intenciones que hay detrás de todo esto, las intenciones políticas que intentaron descaradamente, le llamo yo, cubrirse, ¿no?, como una lucha popular, pero en realidad no es así, porque ya lo han dejado muy claro. Lo decía uno de los representantes en una entrevista que le hicieron en un digital que se llama El Faro. Él decía muy claramente que una de las organizaciones que ha estado apoyando la lucha, según ellos, ¿no?, ha sido también Oxfam y otras organizaciones no gubernamentales, asimismo como la Embajada de Estados Unidos, por supuesto. Verás, por lo menos el Frente Sandinista lleva 11 años en el gobierno. La oposición antes de esto en Nicaragua no tenía un fuerte alcance, ¿no? De hecho, a finales del 2017, una encuesta de consultores nicaragüenses mostraba que el 80% de la población rechaza el trabajo de los opositores en la Asamblea Nacional. Entonces, eso te da un indicador, ¿no?, de que antes de estos dos meses que llevamos de crisis, la oposición en Nicaragua no tenía alcance, ¿no?, para lograr esto que está. Sin embargo, actualmente, aprovechándose de toda esta situación y del gran financiamiento que existe para crear toda esta crisis, han surgido o han vuelto, se ve claramente también entre los representantes del diálogo nacional, donde vemos a la Cámara de Empresarios Nicaragüenses, el COSEP, donde vemos también representantes de ONGs como María Elena Cuadra y muchos sectores empresariales y representantes también del MRS, del Movimiento Renovador Sandinista, y que estos se han unido para lograr sus objetivos meramente políticos, ¿no? Al final, el colonialismo simplemente sigue existiendo. Solamente se adapta a los nuevos espacios, a las nuevas plataformas, y se adapta a las formas de llegar a la gente, como lo que estamos viendo. Porque también esto que estamos viendo es meramente un trasfondo político, y que también tiene algunos intereses. Los intereses de los Estados Unidos son tan evidentes en cuanto a geopolítica, ¿no? Y en cuanto también a las relaciones que ha establecido este gobierno con otros. Creo yo que todos los nicaragüenses y todas las nicaragüenses estamos esperanzados en que la única vía para salir de la crisis y para que todos podamos volver a la paz que tuvimos 11 años es a través del diálogo. Pero vemos que hay sectores muy fuertes. Por eso es que esto ha tenido mucho alcance, ¿no? Porque los sectores que han ocupado para promover la violencia y para promover la crisis son sectores que realmente son del ideológico. Promovemos el diálogo, el debate con datos, el debate con situaciones reales, no con campaña de para conmover, no con el diálogo y el debate con mucho respeto siempre en el país. Muchas gracias a ustedes y esperamos que, como ustedes, muchos otros medios se sumen, ¿no?, a difundir también la verdad con un nivel de ética, ¿no?, y de profesionalismo. Quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol, yo quisiera ser.